Y las manos bien arriba haciendo palmas. Y las manos bien arriba haciendo palmas. Un, dos, tres, que se venga. Una calle me separa.